Estás escuchando desde el corazón de la tierra. Cierra los ojos y déjate llevar. Fluye. Escucha sin prejuicios. Esto son diálogos para cambiar el mundo. Emitiendo desde el corazón de la tierra, Manuela Fernández Gómez. Hoy, desde el corazón de la tierra, nos acompaña Camino Rodríguez Bravo. Muchísimas gracias por estar aquí desde el corazón de la tierra. Camino Rodríguez Bravo, mujer ferroviaria, montadora eléctrica en instalaciones y seguridad. Ante todo, compañera de sus compañeros. Sindicalista, responsable del sindicato ferroviario. Responsable de organización y finanzas de la Confederación Intersindical, feminista y activista sociopolítica. Camino es un ser tremendamente humano. Muchísimas gracias, Camino, por estar aquí desde el corazón de la tierra. Muchísimas gracias a ti, Manuela. No puedes definirme más, me dejas sin palabras. Me gustaría hacer una aclaración cuando hablas de compañera de sus compañeros, porque yo en mi vida laboral he tenido prácticamente siempre compañeros. No es compañera de sus compañeras, sino compañeros por el masculino, porque siempre he trabajado con hombres. Rara vez he tenido compañeras. Por eso ese matiz. Compañera de sus compañeros porque son hombres. Y también hay otra cosa que quiero decir de Camino, y es que es una mujer que tiene unas convicciones morales en lo político y en lo sindical muy férrea y admirable. Así que, bueno, pues para mí es un honor que esté hoy aquí con nosotros desde el corazón de la tierra. Lo mismo digo, Manuela. Siempre empiezo preguntando, ¿quién es Camino? Bueno, has definido bastante bien quién soy, mujer, feminista, y después una persona muy, muy, muy trabajadora. Yo no me callo, oye mi amigo, yo no me callo, soy enemiga del patriarcado. Hay muchos hombres buenos y honrados, son enemigos del patriarcado. La machosfera lo ha silenciado, nos escondemos para contarlo. Quiero que se me reconozca eso, que soy muy trabajadora, me gusta tener, soy muy, muy constante con todos los problemas de la gente y me gustaría solucionarlo todo, sé que no puedo, pero esa es la meta que me pongo en cada problema que me surge o me plantea. Trabajadora. Trabajadora y además con una conciencia de clase muy clara, definida y que defiende a ultranza. Sí, sabes perfectamente que el hogar marca, la familia marca. Y yo lo he vivido desde que he nacido. Mi padre también es una persona con unas convicciones muy fuertes, es lo que nos ha transmitido. Somos tres hermanos, solamente me ha dado a mí por el tema sindical, pero tanto mi hermano como mi hermana en sus parcelas pues son exactamente igual. O sea, las convicciones que tenemos son totalmente, inamovibles. Y hablando del hogar y que has hablado de tu padre, creo que tu padre no era una persona al uso, era una persona que tenía una idea diferente a la idea de la época en la que vivió. Tiene más de 90 años actualmente y sigue vivo, afortunadamente, ¿no? Tiene 93 años, hoy por hoy, y yo siempre lo digo, es la primera persona feminista que he conocido. Feminista en el amplio sentido de la palabra, o sea, igualdad. Yo en mi casa nunca vi una mala palabra, diferencias entre mi hermano y nosotras, o sea, mi madre, su mujer, era lo más de lo más, era todo compartido, y yo eso lo he vivido, y como lo he vivido, así se lo he transmitido a mi hija también, y es lo que quiero que haya en todas partes. Entonces, esa es algo que me gustaría poder seguir realizando. Y poder aportar todo lo que pueda para que lo que yo viví y en el seno de una familia totalmente feliz, yo he sido muy feliz, lo he dicho siempre, la gente se queda como admirada, como diciendo, madre mía, es que lo dices con esa seguridad, es que es verdad, he sido muy feliz, soy feliz, mi forma de plantearme la vida, además es de preocuparme por lo que tengo al lado porque y por mí, por supuesto, porque sé que si yo soy feliz, lo que hay alrededor mío también lo es. Entonces eso es lo que intento, por lo menos. Nos hablabas de que has estado solamente con compañeros, esto es porque estás en el sector ferroviario y en el sector ferroviario pues sabemos que la presencia de mujeres es bastante minoritaria. ¿Por qué camino decides ser ferroviaria? Bueno, mi padre es ferroviario y, bueno, siempre me llamó la atención. Era un tema que para mí, mi padre, eso es admiración pura y dura, lo reconozco. Y entonces, para mí eso significaba seguir su trayectoria y como le admiraba tanto y le admiro, yo quería ser como él. Entonces, esa era lo que tenía idea. Tuvimos la ocasión, la oportunidad de entrar en aprendices, que era como se entraba. Que el único requisito, como te comenté ya en su momento, era ser hijo de ferroviario, pero yo lo era, mi hermano lo era también. Porque si yo tengo una admiración total por mi padre, mi hermano, que es un año y 10 meses más pequeño que yo, es una admiración total lo que tiene por mí. Es así. Entonces, en el momento que yo me dije, yo me presento para aprendices y entrar en Renfe de aquellas, mi hermano dijo, pues yo también, donde vayas tú y yo, o sea, y hemos estado juntos toda la vida. Qué bonito. Mi hermano y yo también. Qué bonito. Sí, así es. Y en aprendices, pues yo fui en mi promoción, en instalaciones de seguridad, la única mujer que estuvo en Valencia. Me he encontrado pues que prácticamente he sido siempre la única mujer que ha habido trabajando al principio, después ya vinieron, se unieron ya alguna más, pero muy poquitas. Porque en infraestructura, que es lo que pertenece, instalaciones de seguridad, pues hay como un 2,3%, creo, me parece, de plantilla femenina. O sea, es muy, muy poca. Y ahí hay que quitar también gente que tenemos en administrativas en este caso. Por lo tanto, pues no puedo asegurar que sea la única mujer que hay en instalaciones, porque seguramente mienta, pero bueno, de las pocas que hay. Bueno, ¿y tenemos noción de quién es la primera mujer que entró a ser ferroviaria? Bueno, pues eso sí que hay muchos estudios y demás, pero la primera mujer ferroviaria que hubo se cree que fue guardabarreras. Guardabarreras que era de los pasos a nivel. Y además, esto fue hace muchísimos años, por supuesto, en la República, después en la Guerra Civil. Y el motivo, además, por el que metían a mujeres, que no era para nada lo más normal, lo habitual, era porque no había hombres para cubrir esos puestos. Normalmente les daban una casilla, una casa pequeñita al lado de las barreras, de los pasos a nivel, y entonces, claro, no les ocupaba demasiado tiempo de sus labores saber cuándo venía el tren y ocuparse de bajar y subir las barreras. Esas se creen que son las primeras mujeres que existieron y fue por necesidad total y absoluta de la empresa. No fue porque creemos en la igualdad, ni mucho menos y demás. Se les pagaba un tercio, creo, que pone en estudios, de lo que le pagaban a un hombre por el mismo trabajo, pero... así fue como empezó a entrar la mujer en el ferrocarril. Claro, en unas condiciones que, bueno, que se han podido seguir manteniendo de alguna manera, un poco menos gravemente, pero se han podido seguir manteniendo. Me gustaría que nos contase cómo es estar trabajando con muchos hombres en la época en la que tú empezaste a trabajar. No sé si fue duro, si había cosas que a lo mejor... incidía mucho en la discriminación hacia la mujer, o a lo mejor incluso en el intento de agobiar a la mujer que estaba ahí para quitarla de en medio. Bueno, voy a contar mi caso y alguna anécdota para que te des cuenta de lo que había. Yo cuando entré a trabajar, ya terminamos la formación y entré a trabajar, vine a León y no teníamos baños, por supuesto, para mujeres, porque no había. Yo fui la primera que llegó a León. No había vestuarios tampoco, femeninos, por lo tanto, si yo entraba al aseo y demás para cambiarme y demás, pues bueno, tenía que decir, oye, voy a cambiarme y demás para que no entrase nadie. No teníamos privacidad ninguna. Pero como anécdota, la primera vez que entré, subí las escaleras, porque estaba abajo, teníamos un pequeño taller donde guardábamos cosas, y arriba estaban los vestuarios y los baños y el sitio como un office allí para poder estar. Entonces subo las escaleras y lo primero que me encuentro cuando subo las escaleras son un montón de pósters de taller mecánico, de mujeres desnudas. Todas allí, desnudas, pues todos de Interview o de Playboy o de donde fuera, ¿no? Entonces yo, claro, eché un vistazo, reconozco que ellos en el momento que vieron que subía una mujer, se sorprendieron más que yo. Yo entré directamente, miré para un lado, miré para otro, no dije nada. Puse en mi taquilla mi nombre con mis cosas, mi cartera con mi herramienta y demás y tal. Seguí hablando normal, me presenté y demás, sin ningún problema, y no hacía más que mirar para las paredes, claro. Digo, madre mía, digo, esto de a ver cómo lo arreglamos. Bueno, marchamos a trabajar, y al día siguiente, cuando vuelvo a subir, me encuentro con que no había absolutamente nada en las paredes. No hizo falta más. Me sorprendió. Era gente ya que tenía bagaje, ya tenían sus años de trabajo, y no sabían muy bien cómo comportarse, qué mandarme, qué hacer en el trabajo. Entonces, bueno, yo, a las órdenes de ellos, lo que dijeran y demás. ¿Qué ocurrió? Que lo que hicieron fue como una protección, o sea, protegerme. Completamente. O sea, era la persona que había que proteger. Por si íbamos a trabajar y ya había que subir a una columna, bueno, no te preocupes, si teníamos que ir a trabajar y teníamos que andar en armarios o andar con cables y demás. Claro, yo dije, bueno, lo comentaba en casa y me decía mi padre, bueno, tú calma, tú tranquila, dice que ya se acostumbrarán, que tú según eres, y según eres de decía él, que dice de lista, que no es lo mismo que inteligente, decía, tú eres muy lista. Dice, ya verás cómo esta situación la das la vuelta, porque, a ver, no es que me molestara, pero yo trabajaba y cobraba lo mismo que ellos, ¿no? Y así fue. O sea, con el tiempo, fueron adaptándose a que yo estaba y era una más. Yo nunca he tenido problemas con los compañeros que he tenido, nunca. Las compañeras que después vinieron, alguna también, tampoco, Sabes que además soy una persona dialogante, me gusta mucho hablar. Sí, y bueno, yo es que claro, en alguna reunión que he tenido con otras personas del sindicato ferroviario, sí que es verdad que han manifestado otras situaciones distintas. Bueno, hemos tenido también muchos problemas, también, pues sí, de acoso en su momento, tampoco se decía las cosas como son, ¿no? Yo entré en el 1982 y después me empecé a trabajar en el 86. Empecé a trabajar porque hasta el 86 estuve formándome. Entonces, sí que es verdad que sé de casos, que sé de diferentes situaciones que no han sido agradables para algunas mujeres. Yo no puedo decir que a mí me ha pasado, pero que conozco casos, sí. ¿Sí? Y ha habido muchos problemas a la hora de cómo solucionarlos. Y normalmente en su momento, no salía muy beneficiada la mujer. Eso es verdad. Hoy, gracias a todo el movimiento feminista, al haber hecho presión, al haber estado encima de cosas que vemos injustas y que han entrado más mujeres, sí que tenemos mesas de negociación, mesas de igualdad.

Acabas de escuchar Llévame al mar de Manolo Tena. Continuamos desde el corazón de la tierra con Camino Rodríguez Bravo. Tenemos ya vestuario diferenciado y en ese aspecto me imagino que se habrá avanzado, ¿no? Bueno, muchísimo ahí sí. Sí, tenemos nuestros baños, tenemos nuestros vestuarios y en algunos sitios se ha hecho, pero bueno, lo que estamos ahora muy encima de ello y demás es poder tener espacios en los que poder tener, poder dar de amamantar, poder tener a los bebés, de poder tener guarderías dentro de lo que son las bases de trabajo cuando están fijas, porque en mi caso, por ejemplo, no es así. Nosotros nos movemos por la línea, por la vía, pero tenemos muchísimas mujeres en talleres, administrativas y demás, en las que sí que queremos que tengan sus espacios y puedan tener sus guarderías para esos críos durante el tiempo de trabajo y tener lactarios, o sea, que puedan tener espacios para poder dar el pecho o la leche o lo que necesiten. En eso estamos ahora. Bien, es verdad que la empresa dice que hoy por hoy, que nos contesta que todo lo que signifique tener un presupuesto o gastar dinero no está por la labor. Pero bueno, para eso estamos, haciendo sindicalismo. Tenemos que conseguirlo, sí o sí. No hay más. Porque el sindicato ferroviario trabaja tanto con Adif como con Renfe, corrígeme. Perfecto, está correcto. En Renfe se trabaja con talleres y con maquinistas e intervención. Y en Adif es el resto, edificios, comunicaciones, instalaciones, todo lo que ves por la vía y circulación. Es quien maneja todo después todos los itinerarios de los trenes. El sindicato ferroviario, por supuesto, está en las dos empresas, tanto Renfe como en Adif, y van por distintas vías. Y tenemos que buscar soluciones a tanto como Adif como en Renfe, porque es distinto trabajo. Entonces, se ha avanzado yo creo más en Adif que en Renfe, pero porque en Adif, en circulación hay muchas mujeres, han entrado muchas mujeres en circulación. Y en Renfe, pues maquinistas y talleres tienen menos mujeres. Las hay, y están entrando, y hay muchas. Intervención está teniendo muchas. Entonces, pero se mueven también en líneas. Entonces, claro, hay que afrontarlo de distinta manera. El tema de mujer en tanto en Renfe como en Adif. Para terminar con el tema de la mujer en el sindicalismo, me ha dicho un pajarillo que hay por ahí una escultura que te representa a ti. Bueno, la primera sorprendida fui yo porque estábamos trabajando en una estación en Porqueros de avería y me dice, Camino, dice, es que te quería comentar una cosa y no quería que lo escucharan y tal, porque quiero que seas la primera que lo sepas y tal. Bueno, dije, bueno, cuéntame. Y me dice, bueno, que sepas, él es artista, escultor, es pintor, bueno, es artista. Y me dice, ¿sabes que la empresa, que es verdad, a tanto Adif como Renfe, hace concursos? Bien en Navidades, bien para circuitos de cultura, de escultura, hace muchas cosas en este sentido. Y me dice, entonces, ha habido una petición para hacer un homenaje a la mujer ferroviaria. Dice, y entonces yo he presentado, hablando con los compañeros y demás, te he presentado a ti, tu vida laboral, tu vida como compañera, lo que haces como sindicalista y demás. Dice, y me han llamado y me han dicho que aparte de estar asombrado, no sabía que la empresa tenía mujeres así, y que quieren que el proyecto siga para adelante. Y quieren hacer una escultura con tu nombre. Y que sea el homenaje a la mujer ferroviaria. Claro, yo me quedo así de momento. Y le dije, digo, gracias. Digo, por haber pensado en mí. Dice, no, es que no podía ser otra persona. Dice, de hecho, no sé si los candidatos que habría o no habría. Dice, pero bueno, dice que quieren conocerte y tal y cual, porque, bueno, que se extrañaban de que hubiera una mujer así en la empresa. Dije, bueno, pues bien. Bueno, a partir de ahí empezó a hacer sus bocetos. Él ya tenía muy clara la idea de cómo quería presentarme, la representación de la escultura. es a tamaño real, por lo tanto es pequeñita, que sepan todos los oyentes que soy muy bajita, ¿eh? Y la idea que tenía era presentarme trabajando, o sea, como él me veía como trabajadora, ¿no? Y dije, bueno, pues adelante. Entonces me lo enseñó y demás, dije, el artista eres tú. Digo, yo ahí, tal. Dice, no, pero me gustaría que a ti te gustara y demás. Bueno, entonces hizo la escultura. La escultura son unas traviesas de vía estrecha, ¿no? En las que yo, mi figura está sentada encima, con mis guantes, mi mono de trabajo, mi funda, y el nombre lleva Camino, homenaje a la mujer ferroviaria. Es toda blanca, no quiso ponerle color ni nada, es toda blanca, ¿sí? Y está expuesta en la estación de alta velocidad de Joaquín Sorolla en Valencia, ¿sí? Y allí está, en la entrada. Según entras, ahí está, a mano izquierda, mi escultura. Todo un honor, ya te digo, porque entre mis compañeros y demás que hayan pensado en mí, que piensen eso de mí, pues es todo un honor, de verdad. ¿Sí? Qué bien, pues dice mucho de quién eres, ¿no? Que se haga un homenaje así y que sea... Que y sea en tú. Vida. En vida, sindicalista. En vida, que es lo que más eso. Ay, sí que mi padre, el hombre, lloró todo lo que quiso, ¿eh? No pudo ir ya a la presentación, ¿eh? Porque era en Valencia, ahí estuvimos. Pero sí, ahí estuvieron, ahí estuvo la prensa y demás, y ahí hay reportajes y todas esas cosas. Y yo encantada, por supuesto. Ahí está, mi escultura. Pues siguiendo con el sindicalismo... concretamente en el sector ferroviario, que es el que más conoces, pero bueno, ahora también, como estás en la Confederación Intersindical, ¿cómo ves tú el panorama del sindicalismo a día de hoy? En sus horas bajas. En sus horas bajas. Te voy a hablar en el ferroviario, primero, y después, si quieres, en el de la CONFE. En el ferroviario, porque hoy por hoy, yo lo que estoy viendo es que el sindicalismo se está haciendo una profesión. Cuando algo es profesión, profesional en el amplio sentido de la palabra, y más en el sindicalismo, se pierde empatía. Se pierde empatía con la gente. Porque cada caso es un caso, o sea, es su caso. O sea, el sindicalismo no se trata de ir a las mesas de negociación, ¿eh? Para eso ya hay gente que va. Pero el sindicalismo de a pie, que es el que conocemos, el que necesitamos y demás, no puede ser una profesión. O sea, hay que hacer sindicalismo, lo de sindicalista es otra cosa. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si pierdes empatía, ya no puedes ayudar a la gente. Eso es imposible. Porque pasa a pensar en cómo solucionar el problema, ¿eh? De lo más fríamente posible, a través de abogados, a través de demandas, a través de juicios y demás. ¿Que hay que hacerlo a veces? Pues sí. Más de las que desearíamos también. Pero ser sindicalista para mí no es eso. Hacer sindicalismo es hacer sindicalismo. Y es llegar a hacer todo lo posible para no tener que llegar ahí. A los juicios, a las demandas. Hay que hablar con la gente, hay que hablar con la jefatura, hay que hablar, solucionar los problemas antes de llegar a eso. Entonces, eso es lo que veo que se está convirtiendo hoy ser sindicalista, un profesional. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de actuar. En la CONFE, pues, soy de finanzas y organización la responsable. Es verdad que hay un equipo detrás de mí, dos personas que me ayudan un montón, que son prácticamente quien hacen todo el papeleo, y yo soy un poco la cara visible de todo eso. Y en la Confederación, pues, ¿qué ocurre? Que somos muchos sindicatos los que formamos la Confederación. Yo soy muy confederal, tengo que decir. Soy muy, muy confederal, lo he dicho siempre. Creo que la fuerza hace la unión hace la fuerza. Entonces, creo en ello, pero que es complicado mucho poner de acuerdo a sectores como sanidad, a sectores como educación, a sectores como el sector ferroviario, como industria, como administración. Es complicado, porque es que cada uno tenemos nuestra problemática. Sinceramente, a mí cuando me dijeron, oye, se marcha Isabel, la persona a la que he sustituido, necesitamos una persona y demás, y se planteó el hecho de que pudiera ser yo, dije adelante. Digo, porque a mí miedo me dan muy poquitas cosas. Y yo creo que se pueden hacer cosas. Y por eso estoy aquí, en la CONFE. Entonces, ¿es muy difícil? Sí, es complicado. Pero creo que se puede solucionar. Que se pueden hacer cosas buenas. Claro, llegar a acuerdos. Hombre, a mí me gustaría que puntualizases, si quieres, que aunque tú te propusiste como candidata por tu territorio, esto no es un proceso, digo, en la Confederación Intersindical, no es un proceso que se dice camino va a ser y es camino por dedo, ¿no? No, es una votación. O sea, hay propuestas, y una vez que se propone, por supuesto, una vez que se propone la persona, hay una votación de todos los territorios, de todos los sectores, y ahí es cuando sale la persona que se decida. Claro, claro, pero que se puede presentar de cualquier territorio quien quiera. Cualquier territorio. Ya por terminar, si quieres, con este tema, aquí me parece que solamente de todos los territorios que se consultaron, todos los territorios, hubo una abstención. Los demás todos apoyaron el nombramiento. Entonces creo que también la confianza que han demostrado en mí tampoco es para defraudarles. O sea, tengo que hacer todo lo posible. Y no dudo que lo va a hacer. Lo voy a intentar. Bueno, quería también orientar mi pregunta en un espacio más amplio. Evidentemente, como responsable máxima, vamos a decirlo así, de la Confederación Intersindical, pues ya tienes más contacto con otros sindicatos, también dentro del sector ferroviario tienes contacto, puesto que eres la responsable también del sector del sindicato ferroviario en León. ¿Cómo ves? Porque claro, tanto el sindicato ferroviario como la confederación son sindicatos asamblearios, que son sindicatos de base. Y quería yo ver cómo ves tú ese sindicalismo, pero ya en lo global, ¿no? En todos los sindicatos, ¿cómo ves? Bueno, yo estoy en este sindicato porque aparte de ser confederal, asambleario, por supuesto, feminista y como nos define lo que es la confederación y todos los sindicatos que formamos la confederación. Otra cosa es lo que están demostrando otros sindicatos. ¿Por qué digo que estamos en horas bajas? Porque la gente no confía en los sindicatos. Los mayoritarios son los que son y no funcionan como nosotros. Ahí hay un secretario general y a partir de ahí es jerárquico. O sea, nosotros no lo tenemos así y por eso estoy en este sindicato y en esta confederación, porque yo creo que el sindicalismo es ese, de base, asambleario, igualitario, todo lo que podamos aportar en ese sentido. Entonces, la gente sí que es verdad que en nuestra forma de ser de sindicato, tiene aceptación, por supuesto, porque es que, a ver, tenemos mucha afiliación, en la Confederación Intersindical hay mucha, mucha afiliación. ¿Qué ocurre? Que no estamos muy de acuerdo siempre o casi nunca con quien manda. Entonces queremos mejorar. Nosotros nunca miramos para nuestro sindicato, sino que queremos mejorar quien compone el sindicato, la base. Nuestras bases. No ocurre lo mismo con otros sindicatos. Entonces la gente está muy decepcionada con el sindicalismo, porque los mayoritarios, que son los que se ven, los que se presentan normalmente en la televisión, en los medios y demás, son precisamente lo que no creo que sea sindicalismo. Entonces, claro, la gente está muy decepcionada con eso. Horas muy bajas. Yo creo que en estos momentos la fuerza del sindicalismo ha dejado de existir. Tenemos que volver otra vez a comenzar a plantearnos muchas cosas. A la mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. A la mattina appena alzata, laggiù in risaia devo andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, un dur lavoro ci tocca fare. verrà un giorno che assai provate. Oh bella ciao, ciao, ciao, e verrà un giorno che assai provate. La risaia rinneghia. Sigues escuchando Desde el Corazón de la Tierra con Camino Rodríguez Bravo. ¿Y la población cómo la ves? Sobre todo las nuevas generaciones que están empezando a acceder a la vida laboral y, bueno, pues concretamente en el sector quizás ferroviario lo conozcas tú más. ¿Cómo bueno, ves ese te tema? Te lo voy a hablar más en tema general. Creo que las nuevas generaciones están totalmente desubicados. No saben lo que es el sindicalismo. Lo primero, porque han llegado ya con cosas, con la mayoría de las cosas ya ganadas a nivel laboral, con muchas cosas que hemos tenido que pelear mucho. Ellos ya han llegado ahí, a este punto. Entonces, ¿ahora qué es lo que ocurre? Que ahora lo único que buscan en un sindicato, lo único que buscan es cómo puedo, qué de lo mío, cómo puedo mejorar yo, no ya a nivel general, sino yo, que por eso me refería antes ya, que cuando se hace de una profesión esto, y ya coges y dices, no, yo me voy a dedicar a coger este sector, el de la industria, por ejemplo, me da igual, y lo que voy a hacer es hablar con esta persona y que me sitúe a esta gente y a esta gente. O sea, ya ir colocando a personas, a afiliación, eso es ya un profesional. Ya no es el sindicalismo que nosotros creemos de base. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ya no es que, lo que les estamos diciendo y enseñando es que tú tienes que estar ahí arriba. O sea, es que si tú estás abajo en la base, siendo un operario, no vas a ser feliz en absoluto. Tienes que coger y ganarte un respeto. O sea, el respeto es a base de poder, a base de estar arriba. Y es una equivocación enorme, enorme, porque además estamos haciendo gente frustrada. O sea, nunca va a ser feliz porque no vamos a llegar todos arriba. Habrá gente que tiene que estar abajo, tenemos que estar abajo. Eso es lo que estoy viendo día a día. Cuando llegan las nuevas generaciones, no saben dónde están. Y es un trabajo también el que tenemos que hacer de pedagogía, pero claro, es que la pedagogía yo creo que no nos corresponde tampoco a nosotros. Eso ya tenía que venir con la persona y no bien. Pero bueno, es que estamos hablando ya de que la sociedad está como está. Y ya partiendo de ahí, ¿qué vamos a esperar de los jóvenes? Lo que ven es lo que ven. Ni más ni menos. Es una pena. Hay gente buena, hay gente maja, también. Gente que sabe perfectamente dónde está y lo que quiere. Pero no es lo normal. ¿Crees que también tiene que ver en todo esto la atomización de los sindicatos? Claro, por supuesto. Ya, es que lo has dicho, o sea, es así. ¿Y ante eso qué hacemos, Manuela? Me encantaría saber la solución para poderle darle remedio, pero es que no lo sé. O sea, es día a día, trabajar con la gente que te llega, con la gente que viene, los problemas que te surgen y solucionar. O sea, es así, como que tú estás diciendo. Hay una anécdota que a mí me ha resultado muy significativa de cómo funcionan otros sindicatos, cómo juegan sucio, ¿no? Otros sindicatos. ¿Estamos hablando de las últimas huelgas? Efectivamente. Los sindicatos y, en este caso, el gobierno, más que nada el ministro de Transporte, el Óscar Puente. Se convocaron huelgas que el sindicato ferroviario no convocó las huelgas. Las apoyó, las huelgas que habían convocado los grandes, porque son los que pueden, en teoría, los que van a convocar huelgas son los que tienen ese poder de afiliación, se supone, para hacer huelga. Hubo unas cuantas reuniones, ahí se decidió que iba a haber huelgas, 17 de abril, después paros parciales, el 26 de marzo y el 1 de abril. Las apoyan los dos comités generales, donde estamos todos, y vamos a la huelga. Se empiezan a hacer asambleas por todos los sitios, por todos los territorios, y, por supuesto, huelga, huelga, huelga, huelga. Llega el día 16, no sé, fue el 16 o el 15 de marzo, y dicen que se desconvocan las huelgas. Entonces, claro, Nosotros ahí tenemos nuestras reuniones extraordinarias como sindicato a ver por dónde seguimos y se decide continuar con las huelgas. Hay tres sindicatos, la CGT, Alferro y el sindicato ferroviario. Se nos ignora completamente y llega el día 17, que es el día de la huelga, y se dice que la huelga está desconvocada. Todos los medios, porque así se dio la noticia desde el Ministerio de Transporte, que la huelga se ha desconvocado porque se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, y era mentira. Nosotros, el día 17, huelga. ¿Qué pasa? El descontrol que tenía toda la gente, tenía que coger el transporte, los trenes, era un descontrol total. Y esto fue a nivel nacional, pero yo el de León lo viví. Entonces se hizo una concentración en la subdelegación de gobierno y nos dirigimos después de estar allí hacia la estación de tren con nuestras banderas y nuestras reivindicaciones y en todos los tableros que hay electrónicos. Pues claro, todo con retrasos, pero no ponían el motivo. Allí la huelga estaba desconvocada. Entonces empezamos allí a sacar fotos, a tener prensa que nos preguntaba y en ese momento, en León, empezaron a aparecer en los letreros que por motivos de huelga llegaban los trenes con retraso. Eso fue lo que nos pasó y lo que hemos estado sufriendo desde el día 17 hasta el 1 de abril, que fue la última huelga, por parte de los sindicatos mayoritarios y por parte del Ministerio de Transporte. Una verdadera vergüenza, porque es que además hay muchos medios que encima le siguieron el juego, o sea, informaciones fiables, ¿no? Vete a la cabeza, vete al sindicato ferroviario, vete al ferro, vete a otro sindicato y pregunta a ver si han hecho huelga, si vamos a hacerla. Y es verdad que hicieron una nota del Ministerio de Transporte y ya no tienes por qué dudar, claro. Bueno, o sea, una verdadera vergüenza. No nos había pasado nunca eso. ¿Hubo algún intento de solución de esta situación? Ninguno. Ninguno. Ni por parte de los sindicatos mayoritarios ni por parte del Ministerio. Te lo digo y lo vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlo porque es verdad. El sindicato ferroviario, Alferro y la CGT no plantearon esas huelgas. Lo que planteamos fue apoyar esas huelgas y después resulta que nosotros somos los que tenemos que hacer la huelga para poder reivindicar lo que estaban poniendo encima de la mesa Comisiones y UGT. O sea, ellos empiezan y después nos dejan tirados a los demás. Vamos, yo no tengo ningún problema en decir que, bueno, eso estaba todo ya planificado y pienso además que una estrategia pura y dura, porque se vendió como que ese acuerdo que se había firmado era buen acuerdo. ¿Qué ocurre? Que nosotros con pruebas, porque presentamos el acuerdo, lo mismo que los otros dos sindicatos, de que ese acuerdo no era bueno, sino que empeoraba en algunos artículos. Las condiciones que ellos decían que eran buenas para los compañeros y las compañeras ferroviarios y resulta que no hubo manera, o sea, nos llaman, nos tildan de mentirosos, nos acusaron de sabotaje cuando llegaban los trenes tarde. O sea, fue todo un acoso y derribo por parte de ellos, ¿sí? Bueno, ¿y en toda esta situación hubo algunos medios que hacían un periodismo veraz? Posteriormente sí. Posteriormente el portavoz del sindicato ferroviario, sobre todo, fue llamado a muchas televisiones, entrevistas, la radio, Radio Nacional y demás, para preguntarle qué era lo que había pasado. Y que, bueno, y ahí sí que pudo desmentir muchas de las afirmaciones que decían Comisiones UGT y el Ministerio, claro. Terminamos después con todo ese periodo de huelgas y demás el 26 de abril. Que hubo una manifestación en Madrid. A ver, somos los que somos. Hubo cerca de 400 personas. Metimos mucho ruido. Mucho. Nos vieron. Y nos oyeron. Toda la calle Atocha hacia arriba. Nos oyeron y nos vieron. Ojalá que nos vieran y nos oyeran más. Que nos hace falta hacer mucho ruido. Porque vamos perdiendo derechos. No sé, el sector ferroviario. Porque no lo conozco en profundidad. Pero en otros sectores están perdiendo derechos a una velocidad que asusta, teniendo en cuenta que hay gente que ha dado la vida, que ha sufrido muchísimo para conseguir esos derechos que estamos perdiendo ya con una alegría y con una ligereza que a mí me asusta, ¿eh? Es que se firman prebendas que se están firmando para quitar derechos a todos los trabajadores y las trabajadoras del país. Se firman con esa alegría, pero se firman con esa alegría porque siempre hay algo detrás. Yo creo que si escarbamos podemos ver más cosas, ¿eh? Pero al final, ¿quién lo está sufriendo? La masa de obrera. Es que es una cosa tremenda. Y es verdad que hay mucha gente que ha dejado la vida por esos derechos y ahora son los mismos que en su día se manifestaron para tener esos derechos y demás los que están firmando para que las perdamos. No creo que sean las mismas personas, ¿no? No, por supuesto, pero estamos hablando de que son organizaciones sindicales que son fuertes, que tenían que mirar un poquito para su ombligo y reflexionar sobre lo que están haciendo. Ojalá que lo hagan. Chapotean las aguas podridas, la aurora de nueva yo tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran. Abandona a un niño, la aurora de nueva yo iré por la inmensa escalera, la aurora de nueva yo iré por la inmensa escalera, buscando entre la arita un ardo de angustia que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soa. Saben que van al cielo de número y leyes, a lo luego sin arte, a sudores sin fruto. Cadenas y ruido, el impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomnes, como recién salía de un naufragio de sangre. La aurora de nueva ya tiene. Oh! Acabas de escuchar La Aurora de Nueva York de Enrique Morente y Lagartija Nick. Estás escuchando desde el corazón de la tierra con Camino Rodríguez Bravo. ¿Qué experiencias, qué vivencias, qué influencia política has tenido tú en tu vida? Bueno, a ver, mi padre siempre fue de izquierdas. En mi casa, quitando a mi hermana, todo hay que decirlo. Pero somos de izquierdas. Partidos, a ver, también lo hemos comentado. A mí me han ofrecido también partidos políticos el actuar, el estar con ellos y presentarme en listas y estar trabajando con ellos. También es verdad que siempre he pensado y así sigo pensando que el sindicalismo, ser sindicalista y estar en un partido político chocan, o sea, eso es incompatible. Mientras está haciendo sindicalismo, se está haciendo eso. Y si estás en un partido político, pues estás en un partido político. Pero estando las dos cosas a la vez, eso no tiene mucho recorrido, pues porque estar en un partido político debes obediencia. Ahora, a ver, tienen sus estatutos y su forma de actuar, y tú tienes que estar ahí un poco también, no puedes ir por libre, Entonces yo me he quedado con el sindicalismo. ¿Por qué? Porque creo que es mucho más cercano que la política. Y mira que la política debería ser, nada más de salir a la calle, ser política. O sea, la política lo es todo, Y sin embargo, hoy por hoy, pienso que el sindicalismo tiene más fuerza social que la política. Influencia a la izquierda totalmente. Hoy la izquierda yo creo que no existe. A lo mejor hay gente que me oye y me dice, madre mía, es mi idea. O sea, yo creo que hoy no nos representa. La gente que de verdad creemos que somos de izquierda, no hay ningún partido que nos represente. Hoy por hoy, También es verdad que cualquier partido político, en el momento que les pones en la misma situación que los demás, por muy nuevo que sea, me refiero, y con muy buenas ganas que tenga y que la gente sea pro izquierda, sea pro social, todo lo que quieras, en el momento que están en el poder o tengan un poco de poder, se someten al sistema. Entonces, ¿hoy influencia? Ninguna. El sindicalismo, el que tenemos, la Confederación Intersindical y todos los sindicatos que estamos dentro. Los sindicatos son muy importantes, organizarse es muy importante. Sí, sí. Y pensar en grupo, o sea, pensar en grupo. Que es que nadie es imprescindible, o sea, es que lo que es bueno para unos debería ser bueno para todos, ¿entiendes? Y ese es el concepto que hoy no tenemos. Ya te digo, a mí me da mucha pena. Las generaciones que están entrando y demás, y lo único que piensan es, yo quiero ser como ese, aunque sea el mayor sinvergüenza del mundo, pero tiene poder, tiene dinero, y quiere ser como él. O sea, es que es una pena, pero es que es así. Yo lo veo a diario. Bueno, también eres activista sociopolítica. No sé, me gustaría que nos contase en qué movimientos sociales estás también implicada y, bueno, que nos cuente un poquito sobre ese tema. Bueno, ahí también es verdad que en partidos políticos no, que es lo que hemos hablado y demás, pero que en organizaciones, asociaciones... asociación de ferrocarril público y social que hemos tenido allí en León, en las marchas de la dignidad, estuvimos muy presentes también allí en León. Después tenemos allí a gente trabajando en redes que son de apoyo mutuo, y bueno, son todas muy, muy sociales. A nivel local, porque yo creo, quitando las marchas de la dignidad, que ahí creo fue un movimiento enorme, yo creo, he oído, que quieren volver otra vez a organizarse y volver otra vez, pero aquello fue un antes y un después también, una pena que aquello también se perdiera. Y fueron miles y miles y miles y miles de personas las que llegamos a Madrid en aquella. Pero después, como yo soy muy de a nivel local, a nivel de al lado, porque yo creo que hay que empezar por algún sitio y entonces hay que trabajar lo que tienes cerca. Y eso es lo que estamos haciendo. Allí en León, lo que estamos haciendo, ya tengo pues en redes como apoyo mutuo y asociaciones pues del ferrocarril para poder mejorarlo, para que no nos cierren estaciones, para que tengamos abiertas líneas, todo este tema, pero muy local. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Mis próximos proyectos, bueno, pues aunque suena un poco así, pues con 62 años, pues pedir jubilarme. De verdad, esto es agotador, tengo que decirlo, es muy bonito, llena mucho, yo he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo, el estar con gente, pues claro, es enriquecedor, para que no nos vamos a engañar, estar en la CONFE ha sido una experiencia porque conozco a mucha gente, hoy por hoy, de muchos otros sectores, y eso, vamos, muy valioso, pero estoy muy cansada, tengo que decirlo, estoy muy, muy, muy cansada. Sí, no de hacer todo el bien que pueda y ayudar a toda la gente, pero es agotador, esto es agotador. Entonces, ¿qué quiero? Pues retirarme a mi casita del pueblo, marchar a mi pueblo, poder actuar en el sentido de poder trabajar en el pueblo, y allí ya tenemos hablado, allí con cierta gente, plataformas, eso no se olvida, sobre macrogranjas, que van a instalar, cosa que no estamos de acuerdo para nada, y bueno, cosillas que van surgiendo por el pueblo y demás y que estamos en desacuerdo con ellas, entonces estamos ya con una plataforma que estamos ya allí en el pueblo trabajando con ella, y ese es el futuro que veo. Mi pueblo, mi huertecita, con mi familia, mi marido, mi hija cuando vaya a verme, y estar activos en ese tema para mejorar todo lo que se pueda en el pueblo y los pueblos de alrededor. Ese es mi futuro, así lo veo. Estoy, vamos, deseando que llegue. Y bueno, ¿crees que se nos ha olvidado decir alguna cosa? Pues no lo sé. Yo, claro, oigo tus entrevistas anteriores a personajes y demás. Para mí es un honor que me entrevistes, Pero claro, digo, madre mía, es que la gente tiene vidas muy interesantes. Hay gente que tiene vidas muy, muy interesantes, muchísimo más que la mía. También tengo que decirlo. Entonces, claro, digo, yo lo único que me puedo eternizar es contando anécdotas, en 43 años que llevo en la empresa, que me han pasado. Pero te digo, he sido muy feliz. Le digo a la gente cuando va a preguntarme, oye, ¿y Adif o Renfe qué te parece y demás? Digo, yo firmaría ahora mismo otros 43 años en esta empresa. Estoy muy orgullosa de haber trabajado en esta empresa y me lo ha dado todo. Y ahora verla como la estoy viendo me da mucha pena, pero aún así me llega la gente y me dice, oye, yo ¿tú cómo lo ves para presentarme en la OEP de Adif o en la de Renfe y demás? Y se lo vuelvo otra vez a decir, digo, yo firmaría otra vez estos 43 años que llevo. Que llevo las vivencias, el compañerismo que he vivido, todo, todo. He sido muy, muy, muy feliz en esta empresa también. Y bueno, aparte de todo lo que nos has contado, tú eres un artista. Bueno, me gusta mucho pintar, sí. Me gusta pintar... al óleo, sobre todo, y me gusta mucho pintar retratos. Sí, me gusta. Hace tiempo que no lo hago porque no tengo tiempo, es verdad. Pero bueno, ya le tengo... Me gusta mucho el flamenco. Fui a clases de flamenco también. Que tengo mis zapatos de tacón y mis castañuelas y esas cosas. Sí, me gusta mucho. ¿Qué le diría a las personas que nos están escuchando para cambiar el mundo? Pues lo que estamos hablando. Lo primero, lo que tienes al lado, lo que tienes más cercano, intentar que funcione, que esté a gusto. Y después, pues mira, una cosa que estás comentando tú, la gente, y me voy a ir a mi sector otra vez, la gente que viaja en tren, Necesitamos el apoyo, o sea, los sindicatos podemos hacer cosas, pero necesitamos el apoyo de la gente. Si la gente se organiza y nos ayuda, podemos seguir teniendo ciertas líneas, seguimos teniendo mejorar otros aspectos del sector ferroviario. Entonces, no tener envidia, la envidia es horrorosa. Entonces, ya te digo, a nivel cerca, tu círculo más próximo, el conseguir que estén muy bien. Porque si todos hacemos lo mismo, ese círculo va a otro círculo, y estaremos mucho mejor. Con nosotros mismos, con la gente, cambiaremos la sociedad. Es difícil, muy difícil, pero hay que intentarlo por lo menos. ¿Y a la clase obrera le daría algún mensaje? A la clase obrera, seguir trabajando, organizarse. ¿Eh? Van a tener todo el apoyo de todos los sindicatos, sobre todo el nuestro. Los que estamos formando la Confederación Intersindical tenemos los oídos abiertos a cualquier reivindicación que nos llegue de cualquier sector. Pero necesitamos que ellos nos apoyen y que nos llegue también. Nos vamos a despedir. A mí, pues para mí, tú dices que es un honor que yo te entreviste, para mí es un honor entrevistarte a ti. Me parece que necesitamos más personas como tú en el mundo, personas humildes que quieran trabajar por el bien común y que tengan ese amor que tú desprendes. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Pues no sé si te quieres despedir de las personas que nos están escuchando, del estudio del Corazón de la Tierra. Pues nada, decir a todos los oyentes que desde el Corazón de la Tierra ha sido un verdadero placer estar con Manuela, con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras, y espero que nos veamos muy pronto otra vez. Pues yo también lo espero. Muchas gracias. Nos despedimos desde el Corazón de la Tierra. A todas las personas que estáis escuchando, os invitamos a acompañarnos en la próxima edición desde el Corazón de la Tierra. Muchas gracias por estar ahí.